Nico, veas esa serie, no se la ha visto. Corrección. ¿Sabes que la arranqué medio pereza? En serie, es chévere. Ahí me la recomendó Casale. ¿Quién se menos un Orly? Me parece que el documental es para otro. Bueno. Pero que ladren allá, pon a ladrar a Bruno. Entonces, Laura, ¿cómo vamos? Empezó bueno este viernes. Sí, no, María Juliana se recupera y ahora queda con menos 2 puntos. Bien. Justicia divina. Orlando está en ceros. Nicolás, Jonathan y yo estamos con 1 puntico y Laura Natalia tiene 3. ¿Despegamos? Más justo no pudo estar el arepaso en cuanto a justicia. Verdad, sí. ¿Vieron? Sí. Lambón. Nico presidente. Lambón. Está Bruno, que te calles, que nos pases a Orlando. Está dirigiendo muy bien, Nicolás. Lambón. Emilio, vamos Lambón. Con música. Lambón. Vamos con esto, Katy Perry y este remix maravilloso de Harleys en Hawaii. Las ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Hablemos de DirecTV, por supuesto, porque hoy hubo fútbol en España. Bueno, antes de todo, antes de contarles lo que pudimos ver a través de DirecTV, pasó algo muy polémico en las redes sociales del Real Madrid. Ustedes vieron que ayer pudimos ver ese juego a través de DirecTV. Real Madrid venció 1-0 al Getafe, ganó 1-0 con penalti de Sergio Ramos. Bueno, hoy las redes sociales del Real Madrid publicaron una foto y una frase que decía: ¿a cuántos puntos estamos del segundo? En la foto sale Sergio Ramos celebrando, brincando de espaldas, y Sergio Ramos porta en su dorsal el número 4, los puntos que diferencian en estos momentos al Real Madrid del Barcelona. Mucha gente no se tomó bien el tuit, les tocó borrarlo para evitar cualquier tipo de controversia o de polémica, y eso fue lo que pasó ayer, que vimos Real Madrid-Getafe por DirecTV. Pero hoy estaba en acción el Atlético Madrid, que es un equipo que a mí me gusta mucho ver. Simeone, el otro día Francisco Maturana también contaba que a uno de los equipos que más bolas le para, y pues bueno, por supuesto lo ve a través de la señal de DirecTV, es al Atlético, que le gusta mucho cómo juega el equipo de Diego Simeone, cosa que le parece a uno rara, de acuerdo como a la tesitura futbolística de Francisco Maturana, que es una tesitura. Él lo dirigió, ¿no? Claro, exactamente. Claro, él lo dirigió. Te voy a decir, eso fue año, muestra y te digo, 95 debió ser que dirigió Francisco Maturana al Atlético, y antes había dirigido al Valladolid. Pero, bueno, a él le encanta ver al Atlético, que es un equipo que uno no lo ve tan identificado con el estilo de juego de Maturana, que ha sido más lírico. Simeone es un hombre más de físico y de resultados. Pero bueno, hoy salió a jugar el Atlético Madrid, lo vimos en DirecTV, frente al Mallorca. Y ganó el Atlético, que era algo que se suponía, ganó 3-0. Estuvo presente el Cucho Hernández en el Mallorca. No estuvo Santiago Arias porque Simeone ha decidido que Kieran Trippier, el lateral por derecha de la selección inglesa, sea su titular en los partidos que juega como local. Y pues ganó sin ningún inconveniente con goles de Álvaro Morata, otro penalti que se repite porque el primer penalti que cobró Morata lo atajó el arquero del Mallorca, pero el árbitro dijo, perdón, pero es que el señor se adelantó. Es decir, es que ahora la regla dice que el arquero se puede adelantar, pero tiene que tener un pie sobre la línea. Esto no lo cumplió el portero del Mallorca. Repitieron el penalti y Morata marcó. El segundo también fue obra de Morata. Y el tercero de Coque, en un triunfo del Atlético, pues que por ahora pues no tuvo ningún reparo. Es decir, el Mallorca estuvo muy débil a la hora de la presentación, lo vimos en DirecTV, y les cuento cómo va la tabla muy rápidamente. Real Madrid es primero con 74 puntos. Barcelona, segundo con 70. Tercero, Atlético Madrid con 62, que ya le está tomando un aire al Sevilla, que va de cuarto con 57. quinto Villarreal, buen equipo. Échenle ojo en DirecTV al Villarreal. A mí me gusta mucho cómo juega ese equipo, es bien efectivo. Tiene 54 puntos, lo que pasa es que tuvo un comienzo de temporada muy regular. Ha perdido 11 partidos y ha ganado 16, pero el Villarreal es una buena opción para ver por DirecTV. Y el Getafe, que harto trabajo le puso al Real Madrid, es sexto con 52 puntos. Por ahora, esos son los equipos que hoy por hoy tienen cupo. Bueno, Real Madrid, digamos, virtual campeón, supondría uno. Los otros tienen cupo a Champions y los dos últimos cupo a Europa League. Y les cuento. Claro, les cuento esto. Las mejores ligas se están definiendo. Y tú podrás verlas por DirecTV. Este sábado 4 tienes un lugar exclusivo con la liga en DirecTV Sports. Acompaña tu almuerzo cuando el Valladolid, pues, hermoso partido, ojo con Unal, el turco, cuando el Valladolid enfrente al Alavés a las 12:30 del día. Y disfruta con el Granada enfrentarse al Valencia, buen partido, a las 3 de la tarde. Llama al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Emilio, ¿vamos con un poco de música? Vamos con esto. Este tema está chéverísimo y es lo nuevo de Manu Chao, que salió hoy. Se llama así, Salary Man. El tema del día, una vergüenza en público que te hicieron pasar tus papás y que nunca olvidas. Ya, María Juliana, ahorita en un rato aquí nos estarán leyendo los tweets. Engatillados. Exacto. Pero por ahora vamos con el día que ya pasó y la noche que llega. Emilio, por favor. Pues a ver, hoy tenemos varios natalicios, cumpleaños, fallecimientos también. Nuevamente quiero agradecer a Laura Hoyos por su ayuda en esta parte, como siempre. Y vamos a empezar hoy con esto. Un día como hoy nace en 1960 Vince Clarke, músico famoso por su trabajo con bandas como Erasure, Yasu, The Assembly y Depeche Mode, de la cual fue integrante fundador, y él compuso este clásico para ellos en el 81. Vamos a oír solo un minuto de esta canción. Clark y Dave Gahan, ¿no? Los duros ahí. Sí, sí, sí. Pero vamos a recordar esta canción, un minutico solamente, que fue composición de Vince Clarke, que hoy cumple 60 años. Just Can't Get Enough. Ahí estábamos oyendo un poquito. Feliz cumpleaños al señor Vince Clarke. Le cuento algo, Emilio, muy rápido. ¿Qué? Muy rápido. Si había algún bailado feo en Bogotá en esa época, era el de esa canción. Porque ay, era, bueno, la era con el ritmo, digamos, con el... Seamos claros, la canción en sí no es santa de mi devoción. No, a mí tampoco. Era dos pasos, o sea, dos pies derechos, dos pies izquierdos. Como así? Sí. Mira, haz dos pasos. Hágase un videito y me lo manda. Con el pie derecho, un, dos, con el pie izquierdo, un, ¿para dos? ¿Para dónde? ¿Hacia el lado? Sí, exacto. Un, dos, pie derecho, un, dos, pie izquierdo, un, dos, pie derecho. Y haciendo cara como de idiota y mascando chicle. Ese era el baile de esa época. Un horror. Bueno, otros... sí, hoy, por ejemplo, ¿cómo le parece que nació el 3 de julio de 1883? Nació Franz Kafka, escritor bohemio importantísimo, famoso por obras como... La Metamorfosis, claro. El Castillo, uh-huh. El Proceso, influyó a Jean-Paul Sartre, a Gabriel García Márquez, a Borges, a mucha gente. En música también, hoy es el aniversario de la muerte del señor Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, claro. Que murió en circunstancias muy misteriosas. Él hace parte del famoso Club de los 27, del que también hicieron parte Kurt Cobain, Janis Joplin, etcétera. Y bueno, vamos a recordar esta canción de los Stones. Vamos a oírla también un minutico, dos minuticos. Aquí está I Can't Get No Satisfaction. Y hoy es el aniversario de la muerte de otro que hizo parte del Club de los 27. Murió 2 años después que Brian Jones, que es el señor Jim Morrison, el fundador de The Doors. También circunstancias un poco misteriosas, complicadas. Se cree que su muerte fue por complicaciones relacionadas a la heroína. Él murió en París, está enterrado en el cementerio Père Lachaise. Ahí la gente va y le deja todo tipo de cosas, desde recuerdos hasta sustancias, por así decirlo. Lo más inocente son flores. Sí, eso es lo más inocente que dejan por allá. Eso es lo que me dicen. Vamos a recordar al señor Jim Morrison con esto que dice así. Light my fire. You know that it would be untrue. Know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Y bueno, el último homenaje para hoy es este, un señor que nació un día como hoy en 1935 en Ponce, Puerto Rico, el señor José Luis Feliciano Vega, más conocido como Cheo Feliciano, legendario cantante de salsa y bolero, famoso por clásicos como El Ratón, Anacaona. Murió en un accidente automovilístico en el 2014 y además a él le pasó la misma que a Farrah Fawcett, que murió el mismo día que Michael Jackson, pero pues Michael opacó su muerte. Pues a Cheo le pasó que murió el mismo día que Gabriel sí. García Márquez. Iba saliendo de un casino en un Jaguar XJ6 y se quedó dormido. Sí, se quedó dormido. Bueno, párenle bolas a esta versión. Esta es una canción que creo que tiene todas las versiones del mundo, pero mi versión favorita es la que le hace Cheo Feliciano. Es una canción que, bueno, primero que todo, el equipo se nos durmió, el equipo técnico. Usted sabe cómo es esta cosa, ¿no, Nico? Pero entonces... Sí, esas vainas pasan. Párele bolas a esta versión de este clásico, porque... A ver, esto arranca, aquí va. Ahí está ya. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Tell me why she had to go. I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Si, si, mamita, mira. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe. Yo creo, mamita, que sí, que sí. Conocí la alegría. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Porque mi cariño, bueno, mami, así tú lo abandonaste. Ahora regresan esos recuerdos y de aquellos tiempos todavía me siento preso. Bueno, muy bien, Cheo Feliciano, gran voz. Nuestro tema del día, una vergüenza en público que te hicieron pasar tus papás y que nunca olvidas. Pero antes de que María Juliana nos ayude con la lectura de los tweets, le tengo que preguntar a Laura por nuestro premio, por los cuentos. Sí, Nico, el premio de hoy está fantástico para todas las personas que participaron en cuentos de película con los originales. Y es que alguno de los finalistas que les hemos leído, nos falta uno, sí, tendrá la oportunidad de llevarse un combo de chaqueta para adulto y niño de la marca Ébano Donaire. Ébano Donaire, sí, es una marca enfocada en productos de cuero 100% colombiano y de carácter sostenible, pero hoy en día se reinventa con el lanzamiento de una colección que se llama Overprotected, donde todos los materiales son antifluido y son los protagonistas con el fin de proteger a sus usuarios. Cuentan además con una línea de trajes urbanos y chaquetas para adulto y niños. Los pueden visitar ya mismo en su cuenta de Instagram, que es @ebanodonaire. Y adicional a eso, los que ya no tuvieron la oportunidad de participar en cuentos de película, pues Ébano Donaire quiere hacer un concurso y regalar uno de sus productos en su cuenta oficial. Así que para participar en este concurso, ustedes deben seguir la marca en Instagram, como les decía, es @ebanodonaire, y comentar en su última publicación, que lanzan una pregunta de cómo proteges a tu familia en tiempos de cuarentena. Y listo, ahí tendrán la posibilidad de conocer todos los productos que tiene esta marca, que son fantásticos, son súper chéveres y precisos para esta ocasión. Ébano Donaire es el premio de nuestros cuentos de película. Gran marca, Ébano Donaire. Muy bueno, gran premio me parece. Ahora sí, María Juliana, leamos ¿tweets? El tema del día, sí, nuestros tweets de una vergüenza en público que te hicieron pasar tus papás y que nunca olvidas. Cuéntanos qué han dicho los oyentes. Bueno, hay muchos tweets, voy a empezar en orden. José K57 dice, mi madre me encontró en plena acción con mi novia de la época. Teníamos 17 años. Mi mamá, ni corta ni perezosa, entró al cuarto, se sentó en el borde de la cama para regañarnos y hablarnos de las consecuencias de los hijos no deseados. Ni la ropa nos dejó poner. 5-4, pero para la mamá. Sí, total. Sí, claro. La mamá, ¿qué maestría hacen? La señora, no, uses esa expresión justo en este tuit. Digo. No. Harold, una vez me olvidaron en el supermercado y volvieron a las 2 horas después de haber almorzado porque notaron que cuando llegaron a la casa, yo era el único... se dieron cuenta cuando llegaron a la casa porque él era el único que tenía las llaves. Pero eso no es vergüenza, esto es dolor del corazón, yo creo que los papás se olvidaron. Kevin, mi pobre angelito. Exactamente, sí, mi pobre angelito. Bueno, ¿qué más dicen? Ander Siski, iba a salir de farra con unos amigos y mi señora madre sale por la ventana exclamando, ! ¡Anderson! Usted sí es mucho cochino, ¿cómo no va a bajar la cisterna? ¡No! Y dejo algo más que no lo voy a leer. Sí. 5-4, bueno. Joker, en el reinado del colegio no tenía vestido de paño, era el edecán, y la bestia de mi taita me compra una sudadera naranja. Ahí le queda bien, decía, y fui el hazme reír de todo el mundo. Besos, chicas, las Ami, besos, Joker. Saludos al indio Rómulo Don Augusto, cachaza. El indio Rómulo. Es que, ¿sí, ustedes saben quién es el indio Rómulo? No, a ver, ilústrame. Mira, el indio Rómulo, es que no tienes por qué saberlo, además. Lau, ¿tú sabes? Pues, Nico, me suena, pero la verdad... No, no sabe. Podrías refrescarme la memoria. No, pues obviamente sí lo tuve que haber escuchado, pero, por favor. Yo no tengo ni idea. Es un señor que se caracterizaba como indígena, bueno, era indígena, si no estoy mal, y hacía poesía costumbrista colombiana. El indio Rómulo era muy bueno. Bueno, sigamos, María Juliana. Alberto Patiño. Ya muy viejo. En primer semestre iba re mal por vago. Seguí fresco porque en la U uno se manda solo. Un día vi a mi mamá entrando al salón, yo quedé paralizado y vi cómo se iba mi vida al caño, mientras ella pedía a mis compañeros que me ayudaran porque era un gran esfuerzo pagar mi universidad. Bueno, 5-4. Oh, linda la mamá. A ver, mi mamá me acompañó al examen del ejército. Este es Felipe Tobar. No. Que fue en el distrito número 3, abajo del Teatro Patria. Sí. Hice la fila para el respectivo tanteo con Adal. Y ella desde la reja gritó: no habrá traído los calzoncillos rotos, ¿no? Por el resto de 11 que he apodado calzones rotos. De verdad. Tú sabes que en ese examen, además, a uno tiene que... Me acuerdo, porque a mí me tocó hacer ese examen. Le toca a uno, o sea, le dicen a uno, sople la muñeca, se la pone uno en la boca y uno hace... ¡pum! O sea, como que uno guarda aire como para inflarse. Horror. Y ahí, pin, hacen el tacto para detectar si hay varicocele. Sí. Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí. Claro, imagínate, yo creo que... No lo he olvidado. Nadie que haya resistido un examen militar con el miedo y con todo eso, nadie, yo creo que se olvida de eso. Ningún hombre olvida de eso, Juli. ¿Sí o no? Nadie. A ver. Además, sí, que es siempre como a nosotros no nos tocó. Frías. Uy, no, pero terrible. No, es, vea, lo más grave, Jonathan, es que tienen manos. Sigamos, sí. Por favor. Ay, deje así. Deje así. Yuyu por dos. En una fila de Mundo Aventura en la época del colegio estaba con una amiga y dos niños. O sea, salieron tipo, sí, claro, parejitas, chiquitos. La época del colegio. En plena fila para subir a los carros chocones, escucho por esos megáfonos: la niña, tatara, nombres y apellidos, la buscan sus padres en la entrada principal. Eran las 6 de la tarde. No, Dios mío santo. 0-1. Qué pena. A ver, ¿qué veo por acá? Este ya lo leímos. Ay, esperen. El desastre de mi vida fue a los 15 años, en los 15 años de mi hermana. Mi madre me obligó a vestirme de edecán de la Marina junto con otros 11 pelafustanes. ¿Para qué? Lo peor de todo es que el uniforme era rojo sangre, mancornas, zapatos y kepis blancos y sable negro. No, ese es Mac Bazar. Bueno, muy bien. 5-4. Y tenemos el último. Bueno, por acá hay otros. Soldado de Orlando. Es que estos no los he alcanzado a leer, entonces los voy a leer despacio para no ir a leer algo que no es. Bueno. Cuando estaba en primero de primaria, me oriné en el salón y llamaron a mi mamá y ella llegó al salón poseída. Estaba fuera de sí, se quitó la chancla y me levantó delante de mis compañeritos. Sí. Esa herida no la olvido. No, eso sí está horrible. 5-4. A ver, acá hay una parecida a la de Nicolás. A ver. Pitufín Granjerín dice. ¿Qué dice? cuando pequeño, supongo, dice, mi padre en un Halloween no tenía para los servicios y me puso a pedir dulces disfrazado de pitufo todo el día. Solo podía aceptar los grandes y valiosos, pues los iba vendiendo. No, de cretino. De verdad, qué mal. 5-4. Bueno, eso es nuestro tema del día. Estamos hablando justamente de eso. Acá hay uno muy subidito de tono. ¿Por qué? No hay unos subiditos de tono. Ay, Nico, es que... Por acá hay más, ahorita se los termino. No, pero pues, yo pregunto, Lau. ¿Pero pues, por qué? Cuéntanos más. Yo se lo mando por interno. No. Pero, no, es un poco polémico. Después. Mira, si quieres... ¿Por qué? Venga, pero hay varios disfrazados de pitufo. A Jorgete Padilla también lo disfrazaron de pitufo. Y María Juliana, no, ella pasa. Bueno, sigue... Eso no, yo voy derecho. No sé qué está pasando. Eso va sin frenos. Mejor. En el derbi de Kentucky va. Derecho. Nosotros sigamos. Paramos. No. Es mejor que sigas derecho. Dale, sigue. Es como Forrest Gump. No, ya no quiero. No entendí qué pasó. Corre, María Juli, corre. Así, eso es así. El mal pensante. Jóvenes, durante la escuela en los 80s viví varios experimentos vergonzosos de parte de mi mamá. No, pues. Déjeme leer algo auditoría a los nuevos y ahorita le leo más. Bueno, ya venimos. Aún sin cobertura de internet en donde vives, te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega a donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más. HughesNet, el internet satelital que sí llega a donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. En los originales Historias de Esperanza, una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Bueno, Historias de Esperanza, y esta historia ya cumple, muestre, 4, ya cumple, mucho tiempo, ya vamos casi que cerca de 20 años. 16 años de esa historia de esperanza, y tiene que ver con un grupo de soñadores, de gente que se puso a soñar y que a partir de la esperanza logró entrar en los caminos más increíbles de la historia. Hoy estamos a 3, ¿cierto? Hoy estamos a 3 de julio, sí señor. Perfecto, el 1 de julio se conmemoró esto. Y vale la pena hacer la mención porque pues era un grupo de jugadores muy comunes, digamos, no eran supersónicos ni mucho menos, pero eran tipos que tenían mucha fe y mucha esperanza en lo que iban a hacer. Y cuando se dio el sorteo, y un técnico además, un tipo muy serio, que en algún momento parecía que iba a perder la esperanza, pero no, dirigió a Nacional. Y yendo tercero lo sacaron del banquillo técnico, porque a la gente no le gustaba cómo jugaba ese Nacional. Y él recaló en Manizales. Ese equipo le tocó jugar en primera fase contra el Fénix de Uruguay, contra el Maracaibo de Venezuela y contra Vélez Sarsfield de Argentina. Digamos que no era uno de los grandes favoritos, ni mucho menos. Pero se impuso en esa fase. Clasificó a expensas de los otros clubes. Después, en octavos de final, enfrentaron al Barcelona de Ecuador y por penaltis entran después a cuartos de final y se enfrentan de ahí en adelante. Todo el mundo pensaba, no, este equipo llegó hasta aquí, o sea, no hay manera, el Once Caldas versión Luis Fernando Montoya llega hasta aquí, no va a avanzar más. Luego de eso ¿Qué tan equivocados estaban? Imagínate lo que significa en serio las historias de esperanza, porque les tocó enfrentar a dos equipos brasileños, que ustedes saben lo que es enfrentar a los brasileños en Copa Libertadores. Claro. Pues los sobrepasó a dos clubes brasileños y se instaló en la final. Y aún así, la gente decía, bueno, este equipo ya hizo una gran tarea, eliminó brasileños, eliminó a Vélez Sarsfield, eliminó al Barcelona de Ecuador, equipos con más historia coopera, pero yo creo que el sueño les llega hasta acá. Pero por eso van las historias de esperanza, porque llegan a la Bombonera. Venía Boca, contra, ¿no? Claro, contra Boca Juniors. Y empatan 0-0 en el primer partido, en la Bombonera. Se juega ese partido en la Bombonera. Luego en Manizales, el partido termina 1-1 y se van a penaltis. Y esos penaltis le dan el triunfo al Once Caldas. 2-0 es una serie de penaltis, además muy errática. Juan Carlos Henao, que era el portero del Once Caldas, ataja todos los remates y uno lo lanza esquiavi a las nubes, pero el resto de remates, que creo que son Cassini, Cángele y se me va otro, no sé si Villarreal, los ataja Henao. Y esa historia de esperanza tuvo a un hombre en su cabeza, que fue Luis Fernando Montoya, que fue el gran estratega de este equipo, que le cambió completamente el rumbo al destino futbolístico de lo que fue la Copa Libertadores del año 2004. Después, cuando se iba a ir, cuando tenía ofertas para irse a México o para irse al Valladolid de España, le ocurre una tristísima tragedia a Luis Fernando Montoya muy cerca a la Navidad, después de que ellos hubieran regresado de disputar la Intercontinental de Clubes, que pierden por penaltis ante el Porto. En un asalto, pues él queda mal herido y queda muy diezmado para continuar su vida, pero él es un hombre lleno de esperanza, y a partir de eso siguió hablando de fútbol, escribía columnas, hizo una cantidad de cosas más, y de hecho fue catalogado como el campeón de la vida, hablando de historias de esperanza. Pues esta historia de esperanza continúa, porque Luis Fernando Montoya había sido recluido en una clínica por un cuadro de neumonía hace 18 días, y hoy a las 4 de la tarde le dieron el alta médica. Entonces, ah, qué bien. Claro, entonces esas son historias positivas, historias de esperanza que hay que recordar un poco, como ese Once Caldas que le cambió la vida a mucha gente y que hizo una leyenda realmente en el fútbol internacional, y Luis Fernando Montoya, que es un hombre que, por supuesto, además, es como un gran ejemplo de resiliencia. Él no se ha dejado abatir por las adversidades y sigue muy firme, y nosotros desde aquí, por supuesto, le mandamos un gran abrazo a él. Y también les cuento, pues, que Nespresso es una empresa que busca el beneficio de los demás, de las comunidades. Ellos siempre están protegiendo y cobijando a los grandes caficultores y a los pequeños caficultores. Ellos están detrás de ellos. Es Esperanza de Colombia, que es ese compromiso que tiene Nespresso con todos aquellos que producen el mejor café, y esa alianza que significa, pues, tener. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, lo que hace Nespresso. La mano de obra usualmente que ellos tienen es de la Federación Nacional de Cafeteros, y son agrónomos dedicados de la Federación a los caficultores de Nespresso, y Nespresso garantiza la compra del café a 100 familias del Rosario y a 900 del Caquetá. Además, pues, teniendo en cuenta la calidad tremenda de los caficultores, porque con ese café maravilloso podemos nosotros disfrutar un Nespresso. Digamos que el compromiso en el que está Nespresso abarca 8 departamentos. Caquetá, que hemos hablado mucho de Caquetá, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Cundinamarca. Se compra también café en Pacho, en Guaduas, en Santander, en el Huila. Todo esto gracias al Reviving Origins, que es como el programa que ellos tienen para atender y para proteger a las personas que saben hacer café en este país. Nespresso, por un lado, pero los caficultores, que son quienes ponen justamente ese café tan delicioso de tantas regiones y que llega a nuestra mesa a través de Nespresso. Emilio, vamos con música. Vamos ahora con esto. El turno es para Anderson .Paak y una canción que dice así, con la participación especial de Justin Timberlake. de la película Trolls World Tour, Don't Slack. Emilio Sánchez nos trae a continuación, ya con las reglas claras para todos, el segundo arepaso. Emilio. Lambón. Eso no me hace ninguna diferencia, Orly, pero bueno. No. Digo el calvo es un lambón mimo, el calvo. La hiena como se ría ya. Pero es que, Dios mío. ¿Cuál hiena? Sí, la hiena. Bueno, vamos. Orlando, bueno. Orlando con H de hiena. Bueno, vamos con la pregunta. Es así de sencilla. De nuevo, les recuerdo. Voy a hacer la pregunta. Voy a leer las respuestas. Me las tienen que mandar al WhatsApp. Sí. Y vamos a poner la música. Y Nicolás. Y bueno, y luego doy la respuesta correcta. Y Nicolás califica. La pregunta es esta. Y voy a ser muy claro. La pelota de cuero, que es la base del balón de fútbol actual. ¿Por quién fue inventada? ¿Por qué raza fue inventada y en qué siglo? Me hacen el favor y todos junticos en la misma respuesta me escriben la raza y el siglo. ¿Raza? A ver, me aparece aquí Jonathan escribiendo. Tengo respuesta de Laura Franco, Jonathan, Nicolás. Acuérdense, si se acaba la música, menos dos automático. ¿Tenemos menos dos? No, a ver, les... Nicolás, cálmese. Les digo. Lambón. Orlando. Orlando dice... Oiga, la otra llena ya. ¿Cómo? No, pero esperen. Ok, Orlando dice... Pues que China... me estoy riendo de mí. Orlando dice... Perdón. A ver. Orlando dice... China siglo XIX. María Juliana solamente dio el siglo y pues fuimos muy claros. Necesitamos la raza y el siglo. Siglo XIX. Entonces, pero ¿qué significa menos raza? Pues no significa no sé, nada, Nicolás. Nada significa... Mira, Laura, yo soy ejemplo, el que califico, así que sí. Vamos a ver si Laura, seguimos con ese tono tan pendenciero. María Juliana solo dijo siglo XIX. Laura solo dijo los mayas, le faltó el siglo. Uh-huh. Pero es que ellos hacemos uno. Nicolás Samper dice los chinos en el siglo IV antes de Cristo. Jonathan dice la raza blanca en el siglo XVII. Uh-huh. Y Laura Franco dice los chinos en el siglo IV antes de Cristo. La respuesta correcta es chinos siglo IV antes de Cristo. Es decir, más uno para Nicolás y para Laura Franco. Muy bien, felicitaciones. Bueno, Nico, claro, califique usted el resto. Están viendo mucho documental por allá. Sigámosle ya a Twitch, ¿no? Bueno. Falta documental de policía, ¿sí o no? Cuento chino. Como un Cops, una cosa de esas. Hay que ver. Bueno, Emilio, a ver, hagamos un balance inicial. No hagamos hubo nada. Hubo dos respuestas muy destacadas. Que fueron ¿un documental? Que fueron la mía, muy destacada, claro. Y la de Laura Natalia. Orly contestó, usted me puede ayudar, Emilio. Orly contestó China, siglo XIX. Perfecto, pero él puso los dos requisitos de la pregunta, que fueron raza y sí. ¿En serio? ¿Cuántos vas a ponernos en menos uno? Pero fíjese que dijo China. ¡Póngalo! Ojo que tiene una parte que está bien de ese tweet, de esa respuesta. Y otra parte, pues, que está mal. Entonces, Orlando, pasa tranquilo. No se tiene va a demorar nada. 10 minutos. Bien, Nico, lo veo bien en ese de paso. Bien. No, 10 minutos se va a demorar. No sangró pasando el alambrado. Pasó el tanteo. Pasó bien, tranquilo. Pasó el examen militar sin problema. Bueno, Jonathan, ¿qué contestó, Emilio? Jonathan dijo que la raza blanca siglo XVII. Contestó raza y siglo. Pasa también, digamos, sin dejar sangre en el alambrado. Raspando. Laura Hoyos, ¿qué contestó? Laura solo dijo los mayas, no dijo el siglo. Ay. Okay. Me parece que tenemos un problema, ¿no? No, porque yo dije el siglo. Me parece que ahí tenemos un y problema. Y nos complementamos. Ahí tenemos un problema grave, creo yo. No, pero bueno, porque trabajamos ¿siente? En equipo. Yo sí empiezo, me quedé en la malla. Empiezo a ver lagos semáticos en ese alambrado. Sacrificio a los mayas. Sí, exacto. Bueno. ¿Y qué dijo María Juliana, Emilio? María Juliana solo dijo siglo XIX. ¿Y la raza? Los ¿fue un ovni de la el que se inventó el balón? ¿Extraterrestres? No, no se sabe, Nico. Pues yo diría que un menos uno para Laura Hoyos y para María Juliana. ¡Ay, no me lo esperaba! ¡Ay, pero qué tensión! ¡Qué sorpresa! La sangre en el alambrado. La no me semático. Lo esperaba, Nico, como eres correcto, de poco predecible. Hay sangre en la arena y no es del torero. Exactamente. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo van los puntajes, Laura? María Juliana tiene... No, María Juliana ahora tiene... Menos 3 puntos, de verdad, Nicolás, no la puede ver. No entiendo la risa. Y ella, sí, llenas, de verdad. Es que... Mire la otra llena ya. Bueno, Orlando, María Juliana tiene menos 3 puntos, Orlando y yo estamos en ceros, Jonathan tiene 1 punto, Nicolás tiene 2. ¿Por qué 2? Si yo saqué más perdón, uno. Tres. Tres. Tengan cuidado con sus carteras, sin señores, entender. Cuando se suban al bus. No estoy entendiendo mis garabatos acá. Nicolás Soper tiene 3 puntos. Es que y Laura Natalia tiene 5 puntos. Yo le estoy haciendo hace 5 meses una tablita en Excel. No se la he hecho, la voy a hacer. Sí, ¿pero por qué? Por favor. Bueno, despeguemos. Porque Jonathan, yo a veces hago mis tachones y no entiendo. Ay, ay, ¿qué hacemos, Orly? Muy difícil. Es que es muy difícil. Nada. También las reglas están claras desde el primer minuto. Aquí. De acuerdo. Nadie puede decir nada. ¿Alcanzamos a música, Jonathan? ¿Usted qué me dice? Ah, sí. Sí, listos. Bueno. Emilio, por favor. A ver, les voy a poner un clásico, una canción legendaria del disco y también una de las piezas pioneras en el desarrollo de la música electrónica. Composición y producción de Giorgio Moroder, Donna Summer y Pete Bellotte. Era la primera vez que creo que el 99% de una canción se armaba con un sintetizador. Que el 99% de un éxito de disco se armaba con un sintetizador y esto fue revolucionario. Esto empieza suavecito, pero va soltando. Aquí va Donna Summer con I Feel Love. Aquí voy. María Juliana Correa. Nicolás Samper Amargo. Personajes que siempre dan más. Pues personajes que siempre dan más. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, me imagino que sí. Lionel Messi, ¿no? Sí, claro, claro. El mejor jugador del mundo, jugador del Barcelona. Pues hoy hay una polémica bastante importante acerca de si Messi podría o no salir del Barcelona. Pero resulta que él tiene hace mucho tiempo una cláusula en la que él puede, después de cada temporada, en cualquier momento, decidir irse sin tener que darle dinero al Barcelona. Pero el contrato que tiene hasta este momento lo tiene hasta el 2021. Él estaba adelantando negociaciones para su renovación, pero sabemos que últimamente su relación, digamos, con la dirigencia del Barcelona no ha sido la mejor. ha tenido muchos desencuentros, Messi no está muy contento, realmente yo no tengo muchos detalles de por qué no está contento, pero se filtró anoche una información que diría que Messi canceló tajantemente o la suspendió las negociaciones para la renovación de su contrato. Están temblando, creo yo, en el Barcelona por la posible salida de Messi. Y el Barcelona salieron a decir que no, que la verdad es que ellos no saben nada al respecto, que no saben, no tienen información de que Messi haya cambiado de opinión recientemente, pero que por supuesto falta mucho tiempo para que esto suceda, para que el tema, para que el contrato, digamos, caduque, y que seguramente es probable, pues puede suceder que las negociaciones se dilaten. Sin embargo, los diarios deportivos de todo el mundo, Nico, y me imagino que usted lo tiene mucho más claro que yo, están hablando de eso, de la posible salida de Lionel Messi del Barcelona, e incluso han dicho que podría llegar a la Premier, al Manchester City. Tú sabes que Guardiola, en algún momento, que también se presentó como algún inconveniente con Messi en el Barcelona, ya estando Guardiola en el Manchester City, pues él en algún momento mostró cierto interés, y creo que para esos tiempos habían hablado de la posibilidad de llevarlo a cambio de 320 sí. millones de euros, si no estoy mal, era una cifra así escandalosa. ¿Al City? Hoy Messi, sí, al City. Hoy Messi, claro, es más veterano. Messi ya tiene 33 años. 33 cumplió en estos días. Exacto, tiene 33 años. Pero, y hoy, de hecho, estuvimos hablando, pues de personajes que siempre eran más, con un muy importante periodista del diario Sport de Barcelona. Sí. Sí. Y ahí te complemento un poco la información. Entonces le preguntamos sobre eso, sobre esa opción, sobre si Messi podía irse o no. Un poco lo que se ha especulado es que Messi está muy molesto porque cada cosa que pasa en el Barcelona mal, pues se la achacan a él. Digamos, ya, claro, ya no siempre le achacan las cosas buenas, como ha pasado desde que Messi viste esa camiseta, sino también le achacan las malas, también le están achacando los problemas con Quique Setién, la división del grupo, de hecho en épocas electorales también, en su momento en Barcelona, él no quería quedar como atado a alguna campaña política, porque tú sabes, él es un tipo que le gusta jugar fútbol y ya, como que él, esos intríngulis no le gusta, como, sí, le gusta como pasar de agache, ¿no? Como low profile. Más bien, bajo perfil. Entonces él como que ha tratado de abstraerse de todo eso, pero es imposible, teniendo en cuenta lo que le ha pasado al Barcelona, que iba, digamos que, mano a mano con el Real Madrid, pero terminaron perdiendo ese mano a mano en las últimas fechas, pues, de reinicio uh-huh. del fútbol. Él nos decía, el periodista, para hablar de esos personajes que dan más, que él cree que Messi va a seguir siendo hombre de un solo club. Él va a seguir estando en el Barcelona. Eso fue lo que nos dijo el periodista, que estaba muy bien dateado, que él supone que más allá del disgusto que pueda tener Messi, las cosas no van a cambiar, y que él ve difícil que sea tentadora una oferta de dinero, un poco porque es que, pues, Messi no le hace falta, ¿no? Messi, claro, tiene, no es que necesite plata. Exacto, Messi tiene de sobra plata. Y dos, pues Messi lleva afincado en Barcelona mucho tiempo, entonces podría ser un poquito un puchero, pero también podría ser la manera de decirle, bueno, pero yo creo que usted se va a quedar aquí en Barcelona. Entonces mucha gente está especulando, bueno, que se va, pero bueno, este periodista del diario Sport nos comentaba eso, que él ve difícil, yo creo lo mismo, que se vaya, ¿sabes? Yo creo lo mismo, o sea, lo que tú decías, lleva mucho tiempo en Barcelona, solamente en ese club, para irse a otro club, lo que decía esta mañana yo, a conocer otra gente, a peinar otros moños, a otro, no sé, como a torear distinto. Pienso que no se quisiera desacomodar tanto Lionel Messi. Ahora, que esté molesto y esté de pronto blofeando, como diciendo, espere, ¿verdad que es que yo sí me le puedo ir? Exactamente. Dile finito. Yo creo que pues, de acuerdo a lo que nos dijo este periodista, pues, hablando, mira todo lo que nos dio este personaje para que, además, Lionel Messi nos dio para hacer toda una especulación sobre cuál puede ser su futuro. De acuerdo a este periodista, él se queda en Barcelona, y mira, tú también coincides con esa percepción. Laura, ¿qué nos cuentas de Jumbo? Bueno, pues yo les cuento que la temporada extra promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio de 2020. No te la pierdas, autoriza Coljuegos. Emilio, vamos con música. Vamos con esto, el turno es para esto del 2017 que hizo el señor Wyclef Jean para su disco Carnival 3 The Fallen Rise of a Refugee, con la participación especial de Lunch Money Lewis y The Knox. Se llama What Happened to Love. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo. Bass man, are you with me? En los originales, cosas que te hacen sentir muy bien. Una presentación del día del desayuno Milo en casa. Milo te da energía. La meta la pones tú. Lau, cosas que te hacen sentir bien. Bueno, pues me hace sentir muy bien esta noticia de Yalitza Aparicio, que nuevamente está haciendo noticia. Sí, pues resulta que últimamente pues ella ha hablado muchísimo sobre su postura, que es un contundente antirracista, pero ahora está también en las noticias porque recibió una invitación para integrarse a la Academia de Hollywood, que esto hace que siga la buena racha de consideraciones internacionales que ha tenido después de su participación en Roma. Y esto lo único que demuestra es que realmente sí hay una iniciativa por parte de la Academia de ser incluyente y de buscar a diferentes personas para tener diferentes perspectivas y así escoger más objetivamente las películas que ganan en los premios Oscar. Claro, está bien bueno. Mira, ya hace rato no tenemos noticias de ella. Cosas que te hacen bien, María Juliana. Cosas que me hacen sentir muy bien, Nico, y el posible regreso del fútbol colombiano. Pues hoy, en una conferencia de prensa virtual, se da a conocer el detalle de todo el cronograma con el que se podría reanudar el fútbol colombiano. Según ese plan, los clubes podrían volver a entrenamientos el próximo 16 de julio. Obviamente todo esto después de un aval del gobierno. De ahí en adelante se irá entrenando individualmente y luego colectivamente hasta que el 20 de agosto se inicie la fase número 4, que también necesita, por supuesto, aval del gobierno. Y finalmente, si todo se cumple, según el cronograma, el fútbol comenzaría el jueves 27 de agosto. Obviamente aún no hay detalles de formato, todo lo relacionado con el torneo, eso tendría que establecerse después en una asamblea de la DIMAYOR. Bueno, eso está muy bien, son cosas para sentirnos bien. Venga, Nico. Señora. Y hablando de fútbol y de deportes y de ejercicio en general, en esta cuarentena yo me imagino que has tenido la oportunidad de compartir mucho tiempo con tu hija, ¿no? Sí, pero claro, ¿ya no se te acabaron las ideas? Te digo que es un camello porque no es que abunden muchas ayudas en internet como para uno hacer ejercicio con ellos, porque yo no sé si es que están diseñados como para otro público o qué, pero sí me ha costado un poquito de trabajo. Pues es que precisamente yo les cuento que en casa los niños han encontrado pocos alicientes para hacer ejercicio y sus papás, así como tú, Nico, encuentran poca ayuda y pocos entrenamientos digitales porque la gran mayoría de estos contenidos pues están dirigidos para un público adulto. Pero pilas, porque como viene siendo habitual, Milo está preparando el Día del Desayuno Milo, un evento muy chévere lleno de deporte, nutrición y premios que debido a la coyuntura actual se celebrará, por supuesto, desde casa. Así que todos los colombianos, grandes y pequeños, están invitados este próximo 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. El turno es, bueno, esto es un clásico. Imagínense que tengo esta colección espectacular que se llama The Chic Organization y es básicamente los primeros 4 álbumes de la banda Chic de Nile Rodgers, los primeros 3 álbumes, más el primero de Sister Sledge, que fue producido por ellos, y un CD de rarezas, y todo esto ha sido remasterizado en Abbey Road. Salió hace 2 años esta colección, y vamos a oír algo de aquí. Vamos a oír un tema del segundo álbum de Chic, el disco Se Chic de 1978, este clásico, que dice así, esto se llama I Want Your Love. El mundo al instante. hay dos cosas que uno tiene que evaluar muchas veces. Y es la manera de transportarse y la paciencia. Yo creo que esas dos son situaciones que uno tiene que evaluar muy bien. Sobre todo la paciencia. Es que resulta que un señor en Alemania dijo, me voy a comprar un Tesla. Y entonces hizo todo el formato online de la cosa y tal. Bueno, el hombre arrancó a las 9 de la noche a hacer esta operación. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno intenta comprar algo online o hacer un formulario online y no se completa, que uno pues finalmente se enerva uno un poco, no sé si les ha pasado. Y entonces sí, uno empieza a darle ese botón, taca, taca, taca, taca, uno empieza a darle ese botón, así, suena así ese botón, y uno dele, carajo, y nada. Bueno, el señor, cuando estaba enviando estos formularios, pues él tenía la intención de comprarse un Tesla. Bueno, ay, Dios. Con ese enerve y con ese ruidito, se compró 27. ¿Quién hace ese ruidito? La cuenta le llegó al señor. La cuenta le llegó al señor hoy. Porque ay, no, ¿cuántos compró? 27. No uno. No. 27. El tipo estuvo 9 de la noche plantado ahí. Y entonces en el sitio web de Tesla le decían, qué pena, pero su compra no tuvo éxito. Entonces el tipo volvía a intentar. Oiga, eso pasa. Eso pasa. Y le rechazaba la opción. Lo hizo un montón de veces. Pasaron 2 horas, o sea, desde las 9 hasta las 11 de la noche el tipo estuvo en esas. Y finalmente el sistema, ¡pum!, logra aceptar el pago. Estos intentos eran contados como compras para la plataforma. La cuenta le llegó en 1,5 millones de euros. Pero lo no. puede devolver. Pues en eso están. Están mirando a ver qué hacen. Por eso les digo, guarden paciencia cuando hagan transacciones. Porque puede sonar el ruidito de la impaciencia. Así de tierna me pareció. ¿Quién hace la voz? Quiero saber. Mi hija. Ay, linda. La puse. Es que ahí estaba jugando una cosa y empezó tiqui tiqui tiqui. Y yo dije, uy, es el momento para hacer esto. Claro, sí, trabajé también. Bueno, ¿qué tienen del mundo al instante ustedes? Oye, Nico, no. Dime. Antes de que nos vayamos con lo de Tesla, pues él aceptó pagar, digamos, por un concepto de depósito no reembolsable. Así que si es cancelado por los 27 pedidos, igual tendría que haber abonado más de $3,000 extra por el error. No. Así que de todas formas, le salió caro el errorcito. Ay, no. O sea, el haber cancelado la compra de los 27 Tesla, pero le tocó pagar ahí. Claro, la reserva. ¿No? El depósito. Que agarre la Biblia y lea acerca de la paciencia del santo Job. Exacto, que se calme un poco. Que se calme un poco porque lo podrá taladrar este sonido. Bueno, el mundo al instante que tiene. Le tengo el plan de la otra semana, Nico. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay para hacer? Pero se lo tengo. A ver, ¿cómo le parece que Netflix lanza el tráiler del documental de la vida de Walter Mercado? Uy, me parece excelente plan, en serio, me parece buenísimo. Vea, se llama Mucho, Mucho Amor y detalla la vida del famoso astrólogo puertorriqueño. Este documental es dirigido por Cristina Constantine y Karim Tabash. Se estrena el 8 de julio en Netflix. Ahí aparecen reconocidas figuras como el dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lil Manuel Miranda, que incluso hace poco estaba hablando de él, ¿no? El periodista mexicano Jorge Ramos, Cristina Saralegui, Howard Stern y Raúl de Molina. Pues Walter Mercado alcanzó la fama internacional gracias a su particular estilo al realizar las predicciones sobre el futuro. Además, en este documental se muestra a Mercado durante su carrera como bailarín y actor, cosa de lo cual me estoy enterando en este momento, hasta su salto al estrellato. Bueno, la filmación del documental terminó el día antes de su muerte. No. A sus 87 años, el 2 de noviembre del año pasado. Así que, no, Nico, anote al lado del tema del día. Al lado está mi cumpleaños. Al lado pongo otro post-it. Documental Walter Mercado, 8 de julio. Ahí sí vale lo de anote, lo del documental. Y les hablaba de la manera de transportarse por Cabify, porque yo les he hablado mucho de Cabify y las funcionalidades de las que hemos hablado acá y que ya tenía a disposición de sus usuarios. La aplicación, por ejemplo, tiene, entre otras, el usuario puede saber con anterioridad los datos de su conductor, la placa de su vehículo y puede contactarse con él a través de chat o llamada, compartir el viaje en tiempo real a familiares o amigos para que ellos sigan el trayecto y sepan siempre dónde está uno durante el viaje, el contacto con el soporte y el reporte de cualquier irregularidad durante el viaje para monitorear el servicio prestado, y el botón de pánico que uno puede activar si está en peligro durante un viaje y que alerta para llamar a las autoridades. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. El turno es para Ariana Grande y esta canción de su álbum Sweetener del 2014 con Pharrell Williams, Blaze. Nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Me estuve fijando cómo son las curiosidades, ¿no? Porque en DirecTV pudimos ver el triunfo del Manchester City frente al Liverpool, pero es un triunfo que termina siendo, bueno, para muchos estéril, porque ya el título lo había ganado el Liverpool después de la derrota del Manchester City ante el Chelsea, pero también para muchos dicen, bueno, pero fue una buena victoria en el sentido de que más allá de haber perdido el título con un equipo que fue además absolutamente mejor pues que el resto, que sacó una ventaja gigantesca a sus adversarios, pues es un ánimo positivo en este caso para el Manchester City haber vencido al que fue su rival más enconado. Y entonces me puse a mirar y dije, muestre a ver cómo la última vez que quedó campeón el Liverpool, gracias a Dios hoy tenemos DirecTV y podemos ver toda la campaña del Liverpool. Pero voy a hablar de tiempos atrás, cuando el Liverpool quedó por última vez campeón y que no ha quedado campeón del formato Premier, como ya lo logró. En la tabla, Liverpool en el año 89-90, en la temporada 89-90, es primero. El segundo es Aston Villa y el tercero es Tottenham. Bueno, eso no tiene nada raro, pero en la segunda división me encontré una cosa muy curiosa. En la segunda división, el que ganó el paso a primera fue Leeds United. Y cosa curiosa, porque también el Leeds lo hemos podido ver a través de DirecTV, cosa curiosa, Leeds lo dirige Marcelo Bielsa. Cosa curiosa, porque Liverpool quedó campeón en el año 90 y Leeds ascendió en el año 90. Puede que hoy, 30 años después, se repita exactamente lo mismo. Ya hay media tarea está cumplida, porque así como el Liverpool fue campeón hace 30 años, hoy volvió a ser campeón y lo vimos a través de DirecTV. Y Leeds United, que está en segunda división, ese equipo descendió en el año 2003 después de pegarse una quebrada increíble, Leeds United bajó y hoy, este año, el año en el que quedó campeón Liverpool, es el equipo que está más cerca de entrar de nuevo a primera división. Será una de esas curiosidades bien extrañas. Por eso les voy a dar un consejo. No te pierdas la coronación del campeón de la Premier por DirecTV. Luego de 30 años, el Liverpool se corona rey de Inglaterra y para celebrarlo enfrentará al Aston Villa. No te lo puedes perder este domingo 5 a las 10:30 de la mañana. Llama al numeral 332 y pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. El turno es para un clásico de Sting. Y esto dice así. Del año 99, con la participación especial de Chep Mami, del álbum Brand New Day, esto que se llama Desert Rose. Lau, ¿tenemos ganador de nuestros cuentos de película? Bueno, pues les voy a dar el tercer finalista. Exacto. Bueno, cuéntanos. Que ya les di... Sí. dos. Esta es la tercera, que es Dana García, que su cuento es: llevo media hora buscando en el espejo mi lado dark, pero lo único que encuentro es una canción al fondo llamada Lost on You y las desesperadas ganas de volver al futuro para besarme conmigo misma. Me parece que escucha el programa bastante y por eso precisamente ella, nuestra tercera finalista, también es la ganadora de cuentos de película, Dana García, con este cuento. Así que ella es la ganadora de un combo de chaqueta para adulto y niño de la marca Ébano Donaire. Recuerden que ustedes pueden seguirlos en su cuenta de Instagram, que es @ebanodonaire. Y además, las personas que no participaron en los cuentos de película tendrán la oportunidad de ganar uno de los productos de su marca simplemente participando en la publicación que tienen en sus historias más recientes. Así que ya saben, visítenlos en su cuenta de Instagram @ebanodonaire. Y muchísimas gracias a todos por participar en Cuentos de Película y a Sergio Agudelo por hacer posible este concurso. Claro que sí, agradecimientos a Sergio Agudelo, que es el ideólogo. Pero hablando de ideólogos, vamos con el repaso de una vez. De una vez. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Emilio, tercer arepaso del día de hoy. Bueno, tercer y último arepaso del día de hoy. Y, a ver, vamos a ser muy específicos de nuevo. En los Juegos del Pacífico 2015 se hizo la mayor goleada real de la historia del fútbol entre las selecciones nacionales de Vanuatu y Micronesia. ¿A cuánto quedó el partido? Me hacen el favor y me escriben el marcador y a favor de quién. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son contra qué? Vanuatu y Micronesia. Hasta ahora solo dos respuestas. Nicolás mandó, María Juliana ganó. ¿Gané? ¿Ganó? No, ganó. Dijo ganó. Ahí están los audios. De todos modos, porque vamos a juzgar la respuesta. Bueno, tengo respuestas de empiezo con Orlando. Sí. Micronesia 0, Vanuatu 29, es decir, a favor de Micronesia. No, al revés. Ah, perdón, a favor de Vanuatu. Laura Franco si no puso nada, puso Micronesia Vanuatu. Uy, qué trabalengua. Llegó la policía Laura, rápido allá, Juan. Laura Hoyos 25-0 ganando Micronesia. Jonathan, Vanuatu 99, Micronesia 2. Nico, 99. Vanuatu 46, Micronesia 0. Y María Juli puso 20-0 ganando Micronesia. Emi, yo te puse al marcado. Está en un mensaje antes. Dijo que no solo mensaje. 25-0 ganando Micronesia. A ver, la respuesta es esta. 46-0 a favor de Vanuatu. Ah, Nicolás se la sabía. O sea, más uno para mí, ¿o no? No, espere. Sí, porque ¿qué más? ¿Qué? Claro, Lampón, más uno para mí. En los originales, Champón. 46-0. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ganando Vanuatu. ¿Y eso fue en qué? Eso fue en los Panamericanos. Hace mucho. Acá no, ya hace poquitico. Como 4 años, una cosa así. Y Emilio. Ya le puse más entonces, uno a ver. Ganando Microlax. Nico, ponga su calificación correspondiente. ¿Y quién? Orlando, ¿cuánto dijo? Micronesia 0, Vanuatu 29. Sí. Pero todo el mundo respondió. Laura Franco puso Micronesia va Vanuatu. Sí. Ben, o sea, no puso Laura nada. Hoyos. Sí, nada. No puso los marcador. De los países. Sí. Laura Hoyos, 25-0. Pero ella dijo que contestó Micronesia. Antes, ¿no? Sí. Ah, es que sí, eso me fue perdón. Pero es que no, todo juntico y clarito, perdón. Es que el tiempo no me da. 2-8. Corriendo contra el tiempo, Micronesia. ¿El 2 de quién? ¿2-8? Sí. Pero venga, yo tengo una pregunta. ¿Quién? Siempre hay que poner menos uno, siempre. Claro. Es la instrucción que tenemos y la vamos a seguir a claro, siempre. Si se puede menos 2, de hecho. Nicolás, bueno, entonces. Ay, Juli quiere el menos uno. Colóquele ya el menos uno. Ey. Pero, ¿y Laura, danos tu respuesta con. Laura Franco, danos tu respuesta. No, ya, pero no, ya la dio. Favor. No, ya la dio. No, ¿cuál danos tu respuesta? Ya la dio. Ok, fuimos muy claros. Así con son los partidos del arepazo. Vea, este arepazo se nos salió de las manos. ¿En qué íbamos? Que ya tenemos que Nicolás, ir cerrando. Rapidito, entonces, ¿cuál fue el marcador de Laura Natalia, Emilio? Micronesia va a Vanuatu, 2-8. No tenemos ni listo, idea quién va ganando aquí. Está clarísimo. El resto puso dos cifras por ganador. Está clarísimo. Los originales. Ahí no hay nada que discutir. Menos uno para Laura Natalia. Cuando les digo que me lo envíen todo en un solo mensaje es por su propio bien. Correcto. Cuando les diga Gina. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Nos vamos. Okay. Vámonos, por favor. No, pero esperen, les doy los resultados rápidamente para que se vayan con los datos claros. María Juliana termina esta semana con menos 3 puntos. Bien. Orlando y yo estamos en ceros. Jonathan tiene 1 punto, Laura Natalia tiene 4 puntos y... Microlax termina con 5 puntos esta semana. Bueno, nos vamos, ya se nos hizo tarde. Chao, muchas gracias, María Juliana, que te va muy bien. Laura Hoyos también, lo mismo. A Laura Natalia, muchas gracias. A Jonathan, que estuvo ayudándonos. A Emilio Sánchez, a Orlando Rivera. Y los dejamos, hasta el lunes nos vemos. Chao. Chao.